en la semana pasada. ¿Ya? Ya, ¿qué es lo que entendiste? ¿Qué es lo que encontraste? ¿Qué decía en hebreo entonces? 11. En hebreo 11:4. Dice: 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, con lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablaba por ella. Muerto aún hablaba por ella. ¿Por qué? Porque la sangre del justo Abel clama hasta hoy. Por eso, pero por eso te digo, es que, porque tú nos dijiste que nos diste una explicación de por qué el Señor había aceptado la ofrenda de Abel y no así la de Caín. Claro, porque el sí, pues, lo que habla hebreo se refiere a un acto de fe. ¿Qué es lo que es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. Entonces, si se venía hablando por fe de un redentor o alguien que nos compraría, Abel entendía ese significado y por eso él ofreció lo mejor de las ovejas. Ofreció un sacrificio. Claro. Eso era un sacrificio en comparación a lo que ofrecía Caín, que él lo estaba ofreciendo unas verduras, que no era un sacrificio. Ofrecer unas verduras no es un sacrificio. Entonces, claro. Caín, o sea, Abel estaba representando por fe lo que vendría, y él a través de eso estaba diciendo que él era un justo, alguien que esperaba en la justicia de Dios, que esperaba en lo que Dios le iba a dar. ¿Entendí? ¿Qué otra tarea tienen? ¿Ah? ¿Qué otra tarea tienen? No, que esa no era tarea, pues yo la anoté, pues la dejé anotada por si acaso. Ya, ¿qué es el dominio propio y dónde sale? La guatona encontró algo que yo le dije que estaba súper bueno. No, porque yo no lo anoté, pues no lo pude anotar, no tenía espacio. Yo lo anoté los versículos, pero a la Tanita le suena bien. Ya, Tania, dígalo. Sí, dígalo nomás. Sí. Yo lo encontré en Proverbios 25:28. Dice: como ciudad derribada, sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y también me aparecía algo en Segunda de Pedro 1:5-7, dice: vosotros también, poniendo toda la diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y aparte me aparecía, cuando Pablo describe cuál es el fruto del Espíritu, menciona que el dominio propio es parte de los frutos del Espíritu. Eso no sé en qué versículo. Gálatas 5:22, me parece. Ya, ¿y tú qué me podrías decir acerca de del dominio propio? ¿Cómo actúa? Dominio propio, lo que yo entiendo acá es que, por lo que dice, como ciudad derribada, sin muro, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, que el hombre, como no tiene límite, tiene el dominio de su, ¿cómo te dije la palabra? Que no tenía dominio propio porque hacía conforme a la voluntad del hombre. Claro. Bueno, mire, la palabra es más fácil todavía. Es dominarse a uno mismo. Es lo contrario a dominar a otro, como dominar al Walter, o dominar al niño, o dominar a otro. Es dominarse a uno mismo en lo que uno a veces quiere. Es educarse a uno mismo. El dominio propio es una virtud, es un fruto que nace en el espíritu, de dominar nuestras pasiones, dominar nuestros deseos, dominar nuestra vida. Sí, hablaban eso se hablaba harto, yo lo que estuve buscando que hablaba de eso, de dominar las pasiones, tanto de la carne como los deseos. Sí, pues. Ya, ¿y qué otra tarea para que la nombre, para que la pastora aquí, la hermana Irene, nos diga? ¿Dónde dice de toda cosa guardada, guarda tu corazón? Ya, ¿de dónde dice? En Proverbios 4:23. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. De él mana la vida. Y el Señor Jesús dijo algo parecido. Que del corazón emana, o del corazón salen las cosas buenas y las cosas malas. Sí. Irene quiere decir algo aquí. Dígalo fuerte nomás. Recuerdo que Jesucristo dijo que lo que contamina al hombre no es lo que sale de la boca del hombre. O sea, no lo que entra, perdón. No lo que entra, sino lo que sale. Sino lo que sale. Y lo que sale de la boca de nosotros es lo que está en nuestro corazón. Entonces también es importante que todo nace en el corazón. Claro. Por eso es que se ve en la persona como uno actúa, es como está su corazón. Claro, una persona que le gustan los pleitos. Por eso. Las mentiras. Su corazón está en ira. Te gusta el pleito, tu corazón está en ira. Si tiene amor, uno en la vida demuestra con el día a día el amor. Y ahí te demuestra, se ve, es como un espejo. Claro. Lo que uno hace es lo que muestra el corazón. Es el estado como tenemos nuestro corazón. Así y ahí es. Vienen los frutos del espíritu. Está muy ligado también a eso. Sí, porque aquí vamos viendo y creciendo en otras áreas también. ¿Y qué otra tarea había? No teníamos una, pero no la encontramos. Yo no la tenía. ¿Dónde dice la sangre de Abel clama en Apocalipsis? No la pillamos. ¿No la pillaste? No. Bueno. Después lo vaya a tener que leer Apocalipsis para encontrarlo. No, no la busque nada, es fácil buscarla así. Pero. Oye, pero la tarea también era para la nene, bo. La nene tiene que tener respuesta. Yo ya dije una respuesta, vos. No, vos, la tarea era. Las preguntas eran para nosotros y para la nene. Ya, pues yo ya dije la respuesta del corazón. Y lo que puede decir del dominio propio es como. Pero, nene, te faltó buscar. ¿Dónde dice la sangre de Abel clama? No, esa no era para mí. No, si ahora se van a llevar las tareas bien marcaditas porque... Es que aquí... yo no la escribí, yo me acuerdo nomás y no la anoté. Pero... Ahora agarro un cuaderno, así que... Y ahora está... donde dijo a Abel se me recordó una palabra, eso. Lo que yo hablé recién. Sí, pues la idea es buscar la tarea, tratar de anotarla, aprenderse el concepto. Y tratar de comprender qué quiere decir y cómo llega uno. Ay, qué niño. La cara que... Ya. Estamos en la escuela. ¿Y se han fijado que a veces en la escuela hay una niña que se sienta al lado del profesor así como que ella también está enseñando? Tienen que ponerla con el otro teléfono más lejano. Póngale un cero. Y el profesor le pone todos los cuadernos para que se los lleve, si bien. Me traigo una manzanita, profesor, para que me saque un 7. Qué rojito. Ya, entonces vamos a empezar. Yo quería irme saltando algunas cosas, pero creo que voy a ir más lento todavía en el Génesis para que vayan captando bien la panorámica del mundo, porque aquí tienen que abrir los ojos en cosas que son numéricas. Así que vamos a orar al Señor y de ahí vamos a hacer nuestro estudio. Tania, por favor, guíanos en esta oración. Señor Jesús, vamos delante de su presencia, Padre, primeramente dándole las gracias por un día más de vida, por permitirnos estar aquí. También te pedimos perdón por nuestras faltas que cometemos día a día, Señor. Gracias por este momento que tú nos vas a dar, Señor, que sea de bendición. Te pido que sea ayudando a nuestros pastores que nos van a guiar en este momento, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, Padre, para poder entender tu palabra. Te pedimos que nos sea bendiciéndonos a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre amado. Te presentamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el ángel del Señor esté aquí con nosotros y que el Señor nos abra nuestro entendimiento. La semana pasada estábamos viendo Caín y Abel, y cómo Abel fue muerto por causa de la envidia, ¿se acuerdan? La envidia de Caín, y el Señor le da una maldición a Caín. Entonces alguien que recibe una maldición de parte de Dios no puede sino dar malos frutos en el tiempo. Caín es maldecido por Dios. Y a causa de esa maldición, Dios tiene que levantar otro hijo para Adán. Y aquí vamos a ver algo bien curioso, porque la gente a veces no piensa en estas cosas. Pero miren, repasando un poco lo que pasó con Caín, en el versículo 9, vamos a leer alternado, uno cada uno, ¿ya? Empezamos con el Walter, la Tania, la Irene y después yo. Del versículo 9 del capítulo 4. Piensen nomás. Ya. Espérate que la Tania lo está buscando para que esté lista. Pues tú eres hijo. 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se te ha tragado. Ahora pues eres maldito de la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Ahí sí. Ya, y después dice, cuando cultives el suelo no te dará más su vigor y vagabundo y errante serás en la tierra. Sigue, Walter. Y dijo Caín a Jehová, grande es el castigo para ser soportado. Dale. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió, no. Porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. 16. El 16 dice, y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoch. Enoch. Y edificó una ciudad y llamó Enoch como el nombre de su hijo. O sea, hasta aquí nomás, chiquillo, yo voy a seguir acá. Aquí tuvo un hijo Caín, su primer hijo. Y en este lugar dice que estableció en la tierra de Nod al oriente del Edén y conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y la llamó Enoch como el nombre de su hijo, y Enoch significa dedicado. Entonces él dedicó a su hijo y también dedicó esta ciudad que le puso también por nombre de su hijo. Ahora la pregunta es, la pregunta del millón, ¿de dónde salió la mujer de Caín? ¿Te han preguntado eso ustedes? Es que Si nos vamos a esa pregunta, es como preguntar, y salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. ¿Y de dónde salió la tierra de Nod si estaba en el huerto del Edén? Mira, la tierra de Nod es una provincia. que en el tiempo de Moisés se conocía como la tierra de Nod. Por eso que se nombra así. Sí, pero es lo mismo, porque si venimos avanzando desde el principio, aquí sucedió la muerte de Abel, y estaba Adán, Eva, Caín, Abel, y quizás las hijas que tuvo Eva antes de Evo. Ya. Que es lo que tú nos explicaste el otro día. Sí. ¿Y de dónde salió esta ciudad, vos? Mira, salió esta ciudad desde el acontecer de los años. Estos tipos vivían 900 años y la Biblia no nos dice que pasó inmediatamente esto después de que Dios lo maldijo. Entonces estamos hablando de que él anduvo errante por la tierra hasta que llegó a esta ciudad. Entonces, si llegó a esta ciudad, más adelante vamos a ver qué es lo que pasó, porque un ratito más vamos a ver esa área. Pero yo lo que le quería preguntar a la Tania. Tania, ¿de dónde salió la mujer de Caín? No lo sé. ¿Y tú, Nene? Cuando en Génesis dice que el Señor hizo al hombre y a la mujer, y después, y hay otro capítulo que dice que el Señor formó a Adán. Entonces, ¿ya? Es la primera creación, ahí había mujeres, creo yo. Bueno, mire, es más fácil, porque en la antigüedad solamente se decía que nació un hombre, aunque hayan nacido mujeres antes. Entonces, a Adán y Eva pudieron haberle nacido muchas mujeres antes. Hasta que nació un hombre que es el que va a portar la semilla, y a ese se le llama el primogénito. Entonces, y el tiempo que nació primogénito aquí Abel, o sea, a Adán, fue a Abel y Caín, pareciera ser que venían juntos. Entonces, por eso que se les nombra a los dos juntos en este episodio, porque por lo general en la antigüedad solamente se nombraba al hijo mayor. Pero, aunque hubiese nacido una mujer primero. Claro, entonces de ahí que viene, ya sigamos. Entonces, Caín le puso esta ciudad dedicado, ¿cierto? En el 17. Y a su hijo también dedicado, ¿ya? Eso significa Enoc. Y a Enoc le nació Irad. Y Irad significa ciudad de testigos. O sea, esta ciudad vino ya a ser una ciudad poderosa, era una ciudad fuerte. Aquí donde se vino a establecer, por lo visto, Caín, se empezó a establecer una ciudad fuerte, una ciudad testigo, podríamos decir, una ciudad capital. Y dice que este Irad engendró a Mahulael. Ahora, ¿qué significa Mahulael? Golpeado por Dios. De alguna manera, este Mahulael, nieto de Caín, se llamaba golpeado por Dios. Y Mahulael engendró a Lamec. Y Lamec significa, significa hombre de Dios. Entonces, uno significa golpeado por Dios y el hombre significa hombre de Dios. Entonces, después, Mahulael engendró a Lamec, y Lamec significa vigoroso, poderoso. Y este Lamec tuvo dos hijos más abajo, dice, y Lamec tomó para sí dos mujeres, porque este era súper... Este que era vigoroso, mira cómo significa su nombre. Su nombre es vigoroso, su nombre es fuerte. Espérame. A ver, tú dijiste que Enoc engendró a Irak. Irak era testigo. Sí. Irak engendró a Mehujael, que es ciudad de testigos. Ah, Metusalem, entonces es hombre de Dios. Metusalel es golpeado por Dios y después viene... No, no. Tú estás hablando... Meujael... Meujael es uno y Metusalén es otro. Meujael es golpeado por Dios y Metusalén, hombre de Dios. Eso. Ya, pues. Me he confundido porque me he nombrado... Nombraste dos veces Metusalén. Y Lamec, yo había notado que Lamec era hombre de Dios. ¿Qué? No, Lamec significa vigoroso. Vigoroso, poderoso. ¿Amor cuál? Golpeado por Dios. Golpeado por Dios es Meujael. Meujael. ¿Tenía bien, po? Sí, pero es que después viene Metusalén. Ya, pero que acá dice el símil. Meujael, po. Ah, pero es lo mismo. Pero tenía el mismo cuerpo. Ya, y Lamec entonces significa vigoroso y poderoso. Entonces, no, mira, no se pongan a notar tanto si esto es una repasada nomás que yo le estoy haciendo, Walter. Después lo pueden buscar los significados. Lo que yo quiero es que ustedes se den cuenta del establecimiento. Aquí les quiero hablar de establecimiento de una ciudad fortificada, una ciudad grande. Aquí ocurre algo. Esta ciudad se vuelve poderosa. Y claro, en esta ciudad también se dan atisbos de que hay un Dios, de que se habla de Dios. Uno de ellos se llama Dios Poderoso. O sea, a veces las ciudades empiezan con un pie, con el pie derecho, pero con el tiempo se empiezan a corromper, que es más o menos lo que pasó acá. Hasta que llega a Lamec, que es un hombre que se le dice que es vigoroso, que es poderoso, y lo demuestra porque se dice que él se tomó para sí dos mujeres al tiro. El nombre de una era Ada, y la otra era Sila. Una se llamaba Belleza y la otra se llamaba Sombra. O sea, tenía dos mujeres para pelear, siempre peleaba. Una se llamaba Belleza y la otra se llamaba Sombra. Pero, ¿qué quiere decir? Quizás la que se llamaba Sombra no es que era fea, a lo mejor le hacía sombra a Belleza, no sabemos. O sea, un hombre que es vigoroso no va a tener una mujer fea, sino que va a tener dos mujeres que una le hace la sombra a la otra. O sea, una es Belleza y la otra debe ser mucho más linda, puede ser que ese era el caso. Y en esta ciudad entonces se empieza a dar lo que era la sensualidad, lo que es la lujuria. Y estas mujeres dan a dos hijos le dan dos hijos principales, uno de ellos se llama Jabal. Miren, el versículo 20 dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado, y su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan lira y flauta. O sea, aquí se establece una ciudad grande, una ciudad con ganadería y con los primeros músicos. ¿Se fijan? Aquí se empiezan a dar los primeros músicos, las primeras fiestas, las primeras rumbas, qué sé yo, y los primeros carnavales. Entonces, el versículo 22 dice, Sila a su vez dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce, hierro, y la hermana de Tubal-Caín era Naama. Y después el 23 dice, y Lamec dijo a sus mujeres, a Ada y a Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. O sea, antes de llegar hasta ahí, miren, quiero que vean el 22. Lee el 22, por favor, Irene. La otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubal-Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana llamada Naama. Mira, él fue experto en forjar utensilios de bronce y de hierro. O sea, ahora empezaron a conocer lo que era la minería, lo que eran los metales. En esta ciudad se dio un importante crecimiento tecnológico. O sea, fue una ciudad importante. Y aquí Tubal-Caín, que es un nieto de Caín, después ustedes van a buscar el significado. Porque mira, ¿yo por qué les hablé de los significados? Porque me gustaría que cada vez que ustedes encuentren un nombre en la Biblia, busquen el significado, porque el significado habla dentro del texto. Entonces ustedes van a buscar como tarea qué significa Tubal-Caín. ¿Ya? Tarea. Buscar quién es Tubal-Caín. Entonces, ¿qué pasa? Y Lamec dijo a sus mujeres, a Ada y a Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, acuérdense que él es vigoroso y es poderoso. Y les dice, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Y si siete veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. O sea, él dice, si Caín, en otras palabras, él dice, si Caín fue castigado por haber matado a su hermano, yo voy a ser mucho más malo. O sea, yo soy 70 veces más malo que mi abuelo Caín. ¿Te fijas? Que mi antepasado. O sea, claro. Esta descendencia se dio por aludida que ellos venían en sus genes con la violencia. Ellos eran una semilla violenta sobre la tierra. Y aquí vamos a ver algo bien extraordinario, porque miren, aunque ustedes no lo crean, esta clase va a abrirles mucho el entendimiento de cómo fue el mundo antiguo. El 25, Walter, Tania e Irene. Versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Ya, miren, fíjense ustedes. Nos muestra primero la Biblia, nos muestra cómo se multiplicó la descendencia de Caín por ese tiempo, ¿cierto? Sí. Pero aquí también se nos hace retroceder nuevamente a lo que pasó en la muerte de Abel. Y se dice, y conoció a Adán otra vez a su mujer y dio a luz un hijo que le puso por nombre Set. ¿Por qué era necesario buscar otro hijo? Se buscó otro patriarca, otro jefe de linaje, y ese fue Set, que fue hecho a imagen y semejanza de Adán. Dice, y conoció a Adán otra vez a su hijo y dio a su mujer, dice, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. O sea, aquí vino el hijo tercero de Adán. Y desde aquí viene la descendencia, de donde viene, entonces, hacia adelante, viene Noé. Después viene Abraham. Y de ahí pasa para Moisés. Todos nosotros, Moisés y todos los demás. ¿Te fijas? De esta descendencia. Y dice, y Set le conoció, Set significa poner de nuevo. O sea, eso significa Set, que Dios colocó de nuevo una descendencia, podríamos decir una descendencia decente, esto lo digo yo, una descendencia más correcta que las otras dos que no servía una, porque Abel no dejó descendencia y Caín no prestaba, porque era una descendencia con maldición en la tierra. Entonces, y Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. O sea, Enos, ¿qué significaba Enos en el otro lado? ¿Se acuerdan lo que significaba Enos? No, ahora no dijiste. Enoch, no, el otro era Enoch. Este es Enos. Bueno, este Enos, es que yo lo tenía anotado, pero no sé dónde aquí lo anoté. Este Enos marca un antes y un después en esta descendencia, porque en este tiempo, porque que nació Enos, nace una carga espiritual sobre sus hombros. ¿Cuál es su carga espiritual? Que los hombres comienzan a invocar el nombre del Señor. O sea, hasta ese momento los hombres no estaban invocando el nombre del Señor. Algo pasaba con Adán y Eva que ellos no invocaron, que los hijos de Seth no invocaron. Porque fíjense, acuérdense de esto, cada hombre engendraba el primer hijo que se contaba para ponerlo en la lista, pero después engendraba muchos más hijos y muchos más hijas. Y vivían cerca de 900 años. Claro. Entonces, vamos a seguir leyendo el capítulo 5:1, nene, y después lo leo yo y después Walter y la Tania. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a él mismo. Mira, el 2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día que fueron creados. Walter. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. ¿Viste? ¿Conforme a qué? Conforme a su imagen y semejanza. O sea, como a la imagen y semejanza de un primero, de alguien que era digno de llevar una carga espiritual como un primogénito. ¿Se fijan? Era digno de primogénito. Claro, igual que Adán. Pues Adán era el primero. Caín había sido, en este caso, el segundo. Abel parece ser que era el tercero, porque venían los dos juntos en la matriz. Pero ninguno de ellos servía. Entonces se le cuenta a Seth como a imagen y semejanza de su padre Adán. Tania, lee el 4, por favor. Después del nacimiento de Seth, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Fíjense bien, Adán tuvo otros hijos y otras hijas. ¿Se fijan? Vivió 800 años más. ¿Y cuántos hijos pudo haber engendrado en 800 años? Aquí quiero que se abran sus mentes. Tania, mira para acá. Es que aquí quiero que capten lo que les quiero decir, porque si te ponía a mirar el cuaderno ahí, se te va a olvidar lo que te quiero decir. Pero mira, si Adán y Eva engendraron otros hijos más y no están en la Biblia, y pasaron 800 años, ¿cuántos años pudieron haber engendrado? O sea, chorrocientos años. Mire, y les voy a dar un dato para que ustedes se den cuenta. Busquen, esto va a ser una tarea también. Busquen cuántos éramos en el, como chilenos, cuántos éramos en el 1800, ¿cuándo fue la independencia? 1810. En 1810. ¿Cuántos éramos? Yo les voy a dar un dato estimativo. En 1810 éramos alrededor de 1 millón, pongámosle entre 1 millón y 1,5 millón de chilenos. ¿Ya? En 200 años y un poquito más, vinimos a ser como 18 millones, ¿ya? Entre como casi 18 millones en 200 años. Si Adán y Eva vivieron 800 años, ¿cuántos millones pudieron haber habido en la tierra en aquel tiempo? ¿Se fijan? ¿Por qué los llevé yo a la descendencia de Caín? Porque si solamente la descendencia de Caín levantó y fundó una ciudad tecnológica, imagínense los demás hijos de Adán y Eva. O sea, el mundo se pobló. En la pura edad que vivió Adán y Eva, el mundo dentro casi de 1000 años, se pobló. Esto que yo les estoy hablando, no me lo habló nunca nadie a mí. Esto es algo que el Señor me da para poder abrirles su entendimiento, para que se den cuenta cómo era el mundo antiguo. En el mundo antiguo tuvo que haber habido mucha tecnología, porque fíjense bien, si Adán y Eva vivieron 900 años, si Caín vivió cerca de unos 800 años, pero nos habla de que la primera generación, a la segunda y a la tercera, ya habían llegado a la tecnología de hacer artificios de bronce y hacer cosas increíbles en la tercera, ¿cuántas generaciones hubieron y qué tipo de tecnología hubo sobre la Tierra? Hubieron unas tecnologías increíbles. Entonces, para que nosotros nos demos cuenta que Dios nos creó con un desarrollo físico y espiritual y mental para poder crear. Y Dios empezó a mostrar, a mostrarle a los hombres todo este tipo de cosas. O sea, tanto es que más adelante el Señor llega el momento a decir que Él se cansa del hombre, que se fastidia del hombre y que se arrepiente de haberlo creado sobre la faz de la tierra. Porque la maldad empezó a andar de continuo hacia el mal. Entonces vamos a seguir. Se multiplicó la maldad. Cada vez que se multiplicaban las generaciones, también se degeneraban. Cada vez que se multiplicaban las porciones de tierra, se iban degenerando, porque ahora la tierra tenía una maldición. ¿Se acuerdan? La semana pasada lo vimos. A la tierra, en la tierra se producirían cardos y espinos. Y no solamente a la tierra, sino al ser humano. El ser humano cada vez iba a ser peor. ¿Qué les parece hasta aquí? Bien. Interesante. Sí, es que este tema es muy interesante, pero hay, por eso no lo quería dejar pasar así. Y quiero que sigamos viendo ahora esta genealogía de Seth, ya el versículo 4, ¿a qué le toca al Walter, parece? Y fueron los días de Adán, después de que engendró a Seth, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y la Tania ahora. De modo que Adán murió a los 930 años de edad. La nene. Cuando Seth tenía 105 años, fue padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Seth vivió 807 años. Ya, miren, hasta ahí, nene. El total de los días de Seth fue 907, ¿cierto? ¿Qué significaba Seth? Poner de nuevo. ¿Qué significa? Significa Enos. Enos significa hermano. Hermano significa. Hermano solo. Sí. Hermano, y debe tener otro significado, pero yo no busqué en totalidad. Y dice el versículo 9, y vivió 90 años y engendró a Cainán. Cainán significa lamento. Por alguna razón en ese tiempo, la gente entonces se lamentó. E engendró hijos e hijas, y el total de los días de Enos fue de 905 años y murió. O sea, aquí todos estos van engendrando hijos e hijas. ¿Se fijan? Hijos e hijas, igual que los conejos, pero caleta. ¿Cierto? Pero no están mostrados en la Biblia. Mira, para haber sido los primeros seres que hubieron en la tierra, no se habla de ellos, pero todos ellos se multiplicaban. Y Cainán vivió 70 años, engendró a Malaleel. Y Malaleel significa el que alaba a Dios. Léete el 13, Walter, por favor. Y vivió Cainán, después de que engendró a Malaleel, 840 años. Y engendró hijos e hijas. Mira, todos estos engendraban hijos e hijas. Y estos son de la genealogía buena. Son los hijos de Seth. Y después dice el 14, Tania, por favor. De modo que Cainán murió a los 910 años de edad. Y el 15 dice, nene, léalo usted. Cuando Mahalalel tenía 65 años, fue padre de Jared. De Jared. Jared es gobernante. Fue padre de gobernante. Entonces aquí nos aparece un gobernante. Y el 16 dice, y vivió Malalel 830 años después de haber engendrado a Jareb, engendró hijos e hijas, y el total de los días de Malalel fue de 895 años, y Jareb vivió 172 años e engendró a Enoch. Y Enoch me parece que significa dedicado. Enoch fue dedicado a Enoch, a Dios. Y vivió Walter, lee del 19. Y vivió Jared después de que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. El 20, Tania. De modo que Jared murió a los 962 años de edad. Y Nene, el 21. Cuando Enoch tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Miren, Matusalén, no sé qué significa, pero todos dicen más viejo que Matusalén, porque ese sí que era viejo. Ese le ganó a todos en lo más viejo, y también pueden después buscar acerca de Matusalén si quieren. El 22 dice, y Enoch estuvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas, y el total de los días de Enoch fue 375 años. Y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Este Enoch es un Enoch extraordinario. Él estuvo más de 300 años por ahí en las montañas con Dios. Él andaba desaparecido. Ese hombre caminó con Dios. O sea, ¿se acuerdan? El descendiente de él, que es el hijo de Set, el otro hijo, ¿cierto? ¿Cómo se llama el otro hijo? ¿De quién? El primero que leímos, que dice que en aquel tiempo los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor, que había una carga genética, ¿se acuerdan? Set dice, Enos. A Set le nació también un hijo llamado Enos, y este se llama Enoch. Bueno, Enos trae una carga genética donde los hombres empiezan a invocar a Dios, y de Enos a Enoch deben haber siete generaciones, aunque no estoy seguro. Y acá los hombres empiezan a invocar, y acá con Enoch a Dios se lleva a Enoch. O sea, hay un crecimiento espiritual, tanto que Dios se lleva a este descendiente que se llama Enoch. También podrían buscar qué significa Enoch. Dijiste que era dedicado. Sí, pero dedicado y tiene otros significados más. Pues ustedes no se queden solamente con la primera palabra. Entonces, y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y Matusalén vivió 187 años e engendró a Lamec. Y vivió Matusalem 782 años después de haber engendrado a Lamec, engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Matusalem fue de 979 años y murió. Y Lamec vivió 182 años, engendró un hijo y le puso por nombre Noé. Oye, aquí aparece el personaje de la próxima clase. Noé. ¿Ya? Entonces, la próxima clase vamos a estar viendo a Noé. Aquí se empieza a aclarar un poco el tema. ¿Se fijan? Con lo que uno sabe de Noé. Claro, porque aquí, mira, cada vez que la Biblia da un nombre en la genealogía, uno a veces se lo salta y lo lee así como cualquier cosa. Pero ahora lo estuvimos estudiando y igual fue de una pasadita nomás. Pero aquí hay muchos detalles porque con esto se abre la mente. Con esto empezamos a entender. ¿Y vosotros? Con esto nosotros empezamos a entender cómo se empieza a manifestar en el mundo antiguo, en el primer mundo, lo que es el desarrollo. Pero no hay un desarrollo hacia el bien. Todo el desarrollo prácticamente va hacia el mal. Y de alguna manera pareciera ser que, aun cuando hay dos corrientes en el mundo, una que es la de los buenos, los hijos de Set, y lo otro los de Caín, pareciera ser que la descendencia de Caín absorbe a esta otra descendencia, a la descendencia de Set. ¿Por qué? Porque eran más vigorosos, porque eran más de piel, eran más fuertes, eran más decididos. Pero o sea, ahí, claro, es que ahí te digo, por eso te decía yo, porque si nos vamos a la descendencia de Caín, el último en la descendencia, ese dio a demostrar que era más malo que Caín. 70 veces más malo. Entonces, y ya venía siendo vigoroso. Y aquí la descendencia que viene de Set es una descendencia que es más encaminada a las cosas de Dios. Claro. Entonces, al ser más encaminado a las cosas de Dios, había otro tipo de respeto. Porque en la otra descendencia ya se empezó a perder el orden, ya con uno que ya tenía dos esposas, que era Lamec. Es que imagínate que Lamec tiene dos esposas, las que las pone ahí a... Yo creo que las pone a hacer un show. ¿Cuál de las dos es más sensual para él? Una era belleza y la otra era sombra. O sea, todo el rato las tenía ahí vueltas locas. O sea, la descendencia de Caín era una descendencia muy sensual, muy pasional. Era lo que se ve hoy en día. Por eso en la Biblia... Mira, por estas cosas que la Biblia dice... que cuando el Señor Jesucristo venga será como en los tiempos de Noé. ¿Me entendí? Porque habrá mucha sensualidad, habrá mucha lujuria, habrá muchas pasiones. Hoy día todo es pasional. Todo es por la vista también. Todo es por la vista, cómo se ve, por el oído, la apariencia. Todo tiene que ver con las pasiones desordenadas, todo tiene que ver con lo del momento. Y ese es el mensaje que hay hoy en día. Hoy día estamos viviendo tiempos igual que los tiempos antediluvianos. ¿Por qué? Porque fíjense hoy en día. De un siglo hacia acá hemos visto un gran crecimiento tecnológico. Bueno, en el tiempo de estos hombres, en sus cuantas genealogías, ¿cuántas eran? Como 7. Ya los tipos sí alcanzaron unos niveles de conocimiento súper fuerte. Incluso todavía no hemos ido más adelante, donde la Biblia empieza a hablar también, porque vamos a ir viendo eso, donde también intervienen los ángeles en este cuento. O sea, comienza a haber algo en la tierra escandaloso. Aquí hay versículos que cada versículo nos va a hablar muy fuerte con respecto a las cosas que se vienen. Pero vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el versículo 29. ¿Ya? Entonces vamos a leer. Entonces, antes de... Mira, vamos a hacer un repaso nuevamente en la lectura para alternar y para terminar en el versículo 32. Desde el 21 en adelante. Lee tú, Walter, la Tania, la Irene y yo. Sí. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Enoc vivió 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Walter. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Matusalén vivió 969 años y después murió. Y Lamec vivió 182 años, engendró un hijo y le puso por nombre... un hijo, perdón. Walter, tú. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos y causa de la tierra que Jehová maldijo. Mira, este versículo es muy importante. Léelo de nuevo, por favor, Walter, porque aquí hay luz para que nos vamos con esta luz, estos versículos para la próxima semana. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Mira, ya Tania, tú. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Lamec vivió 777 años y después murió. Y después decía, y Noé tenía 500 años e engendró a Sem, Can y Jafet. Miren, ahí ya terminamos más o menos con harta luz. O sea, en el tiempo en que la tierra estaba bajo una gran fuerza de maldición, nació Noé, en un tiempo en que ya la tierra estaba muy contaminada. En ese tiempo ocurre algo con Noé. Y Dios comienza en ese tiempo prácticamente una guerra. Hay cosas que la Biblia no nos dice, pero sí lo podemos intuir leyéndola de esta manera. Es que la maldad por cada generación que había se iba multiplicando. ¿Qué les parece hasta aquí? Vamos a comentar todo. Está bueno. Interesante, son muchas descendencias. No, a mí lo que se me viene, Abel, a la mente es cuando empezó a ser Noé el arca, se encontró con una nación mala. Todo era lujuria, todo era perdición. Sí, pero eso lo de Noé lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué es lo que hemos visto hasta acá? Pues guau, no te arranques con los tarros. Es que me apunta hacia allá mucho lo que estamos hablando. No, pero retrocede a lo que vimos ahora. Po. Apúntate para acá, no vengas a arrancarte con los tarros. No, ¿qué quieres que te diga? Si en cierto punto vimos la descendencia y vimos que una descendencia, claro, iba dedicada, iba con la buena semilla. Y la otra iba con la maldición. Claro. Yo años, por tantos años. Y en estos años, así como tú dijiste, ¿cuántos chilenos éramos en 1800? Y ya habían un millón y tanto, ¿cómo nos multiplicamos? ¿Cómo se multiplicaron aquí en 800 y 900 años? Sí, pues. Porque ellos vivieron tanto y nosotros nos pasamos los 100 años. Ay, el Señor nos acortó la vida. Sí. Nene, ¿qué opina usted? Es que de que viviéramos ahora tan poquito años y antes se vivía tanto, Dios se dio cuenta de que el hombre no sabía vivir, absorbía lo malo de lo que conocía. Como decía ahí, había maestros de lo que eran, que sabían crear animales, que sabían hacer cosas de bronce, otros que sabían los instrumentos y todo lo que los cantos. Pero todo se fue multiplicando para mal. Sí. Y ahí vemos los resultados de lo que va a venir después. ¿Y por qué nosotros vivimos ahora tampoco? Porque no sacamos provecho de lo que Dios nos da. Claro. Y que hay dos partes donde vemos la descendencia de Caín. Y vemos que aquí en la descendencia de Seth aparece Enoch, que dice aquí en mi Biblia que él tenía una íntima comunión con Dios y desapareció. Y me lo imagino, y como un hombre podía, a pesar de toda esa maldad que había, de la multiplicación del mal, él decidió andar con Dios. Que se puede, a pesar de todo. Sí, imagino. No, y no fue menor, pues son 300 años, 350 años. Nosotros no vivimos ni 10 años y damos batalla al combo. No, hay gente que dice, voy a ir a orar 5 minutos y lo encuentra largo. Mm. Entonces, mira, lo que les iba a decir, Enos, hay otras traducciones que encontré ahora recién, dice, una que significa Edén cayó. Mira qué interesante. Enos significa Edén cayó. O sea, cuando nació Set, le puso por nombre a su hijo Enos, que significa Edén cayó. Y si cayó, entonces tiene alto significado, porque por ese tiempo entonces comenzaron a invocar el nombre del Señor. Entonces, si cayó Edén, el huerto del Edén cayó, o sea, se desapareció, ya no está. Ya no está. Entonces empezaron a invocar el nombre del Señor, porque entonces pudo haber lo que había también, un lamento. ¿Se acuerda lo que significaba Cainán? O sea, si Edén cayó, el siguiente hijo se llamaba Cainán y hubo un lamento, un lamento. Y después de un lamento nació Malalel, que significa el que alaba a Dios. O sea, después de un lamento puede haber un alabar a Dios. Y luego viene otro que se llama Jareb, que significa gobernante, hasta que nace el dedicado. Mira qué cosa linda. Y de ahí para adelante podríamos ver también todos los otros significados, ¿cierto? Pero yo lo que quería que a ustedes se les quedara claro ahora es que cada vez que en la Biblia hay un nombre, hay un significado. Un propósito. Sí, porque un propósito. Me da a entender las cosas de otra manera cuando decís que no significa Edén. Edén cayó. No, Edén cayó. Me da a entender que claro. Y de ahí recién nos tomamos con que venía uno que se lamentaba. Que se llama Cainán, el hijo de Enos. Por eso. Y ahí me da a comprender un poco más, me abrí un poco más la visual para, o la mente, para poder entender esto. Porque todos los nombres que ponían en el principio de los primogénitos era por un significado muy especial que pasaba. Sí, porque ellos abrían matriz, pero también marcaba principios. Claro, pues un primogénito siempre abre brechas y su nombre significa que trae una carga. Trae una carga espiritual a la tierra y a su descendencia, a todo. Trae. Tania va para abajo a ver la Maite, que está ayudando mucho. Voy a ver la Maite. Vaya, Tania. Sí, vaya. Sí, háblale por mientras, dile que estamos en un estudio. Y sí, pues mira, eso es interesante verlo de esta manera, por eso que... Yo te digo que de todas las veces que leí esto, no le tomaba importancia a la descendencia. ¿Ya? Oye. Porque como tú decís, pues uno lo leía y lo miraba muy superficial, como que, ah, es descendencia nomás. Y uno llegaba directamente, tú salías de Caín a Abel y llegabas directamente a Nuevo. Pero no entendíamos qué pasaba más atrás, o sea, qué pasaba entre medio. Ya. Y ahora, claro, ahora se me abren los ojos y puedo ir viendo más... Más conceptualmente la cosa. Claro. Con los significados de cada nombre, claro, te da a entender distinto la historia. Claro. Por eso que es necesario no llegar y hoy día poner nombre a la loca y la tonta, lo dijo, como Michael, Bryatan y todo ese tipo de nombres que no tienen significado alguno. Antiguamente la gente traía un significado. Y ese significado tenía un gran valor. ¿Te fijas? Todo tenía un valor. Y todo eso se ha ido perdiendo porque la gente no entiende que venimos a cumplir un rol aquí a la tierra. Claro. Y según el nombre que tenemos, es el rol que cumplimos. Por eso que la Escritura dice que el Señor nos dará a cada uno un nombre nuevo. Dios nos da a nosotros cada uno un nombre nuevo. ¿Qué pasó, mi amorcito? ¿Por qué no la poder pasar? Porque tiene el wifi súper bajo, está súper lento de su computador al computador de la radio. Yo creo que mañana más posible lo pase. Mañana, ya. Te dijiste que estábamos en un, sí, en un estudio. Ya, entonces, Por eso, Walter, ahora cuando tú veáis el libro de genealogía, en otro libro donde sale la genealogía, hay que darse el tiempo de leerla, porque los nombres hay información. Sí. Como en este nombre de Enoch, dice, en Enoch dice que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. O sea, son tres frases chiquititas, pero que dicen mucho. Bueno. Claro, porque Dios anteriormente no se había llevado a nadie, po. Pero ahora se lleva un ser humano a su presencia, porque este ser humano entonces tiene un gran valor. Y fue un hombre. Y fue un hombre en el tiempo en que la tierra ya estaba contaminada. Él no nació en el Edén. Fue él, como volver a lo que tenía Adán. Adán tenía la oportunidad de hablar con Dios, pero en el huerto. Pero ahora aquí no está el huerto, pero este hombre igual tuvo una intimidad con él. Claro. Qué lindo. Dios tuvo una intimidad. Mire, ya vamos entonces, vamos a orar al Señor para dejar la clase hasta aquí. De ahí seguimos conversando un poco más. ¿Me parece? Qué buena pregunta, ¿no? Sí, de ahí pues, vamos a orar. Vamos a orar primero. Si usted tiene preguntas, hágalas nomás. Padre, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias le damos por estas enseñanzas, por estas ideas, Señor, de poder entender su palabra con mayor entendimiento y poder viajar, Señor, al pasado y poder entender que detrás de todos estos símbolos y de estos nombres hay una carga de poder, una carga de acción. Señor, bendecimos, Señor, esta clase. Ruego que usted pueda abrir el entendimiento de Irene, de Tania, de Walter, mi entendimiento, para cuando hablemos de la palabra, podamos, Señor, tener este nutrir, porque su palabra no vuelve vacía. Cada coma, cada tilde, cada nombre está puesto allí con un significado y es para provecho de cada uno de nosotros. Oramos en esta hora, Señor, y bendecimos su santo nombre. Glorificamos, Señor, su santo nombre y le damos gracias por todo su amor, por todo su poder, por toda su misericordia. Gracias, Padre eterno, porque usted vive, porque usted reina. Haga crecer este conocimiento en Walter y en Tania, Señor, en Irene y en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén. Hola. Hola. Oye. Hola.